las lolas guapas, agua. Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brillaba Lola Puñales. Era una rosa morena que a los hombres envolvía, igual que a los vendavales. Vino primero don Pedro el Marqués, enamorado y galán, pero la Lola con mucho saber la despreció por Don Juan. Y así la Puñales, cantando y bailando, trataba a los hombres de mala manera. Hasta que una noche la fueron matando los ojos de un hombre que dijo a su bebé: ¿quién ha encendido esa hoguera en tus ojeras de petenera, Lola Puñales? Y aunque no llores de amores, prendes de amores a los mejores y más cabales, sin saber cómo ni cuándo tú te vas a enamorar. Con el fuego está jugando y te tienes que quemar. Y verás, entrañas mías, lo que son penas mortales. Cuando llores de un agonía y te den la clarita del día sin dormirlo, la puñal de agua. O de las mujeres dominando a los hombres. Con fatiguitas de muerte y sudores de agonía lloraba Lola Puñales, porque aquel hombre moreno se llevó pa' toda la vía la rosa de sus rosales. Mucho te quiero y me muero, muere, mucho te quiero, por Dios. Y si te vi, no me acuerdo después de que en mi brazo cayó. Corrió como loca buscando la reja en donde de otro los besos bebía, y un grito de muerte se oyó en la calleja, mientras que unos ojos quedaban sin vivir. Vayan los jueces pasando, vayan firmando que está esperándolo la Puñales. Que no me importa la pena de ir a la trena y estar serena y en mis cabales. Lo maté ya sangre fría por hacer burla de mí, y otra vez lo mataría si volviera a revivir. Con que apunte el escribano que al causante de mis males, por jurar el cariño en vano, sin siquiera temblarle la mano, lo mató Lola Puñales. ¡Sa!